La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. Su nombre de nacimiento era Ali Risa Oglu Mustafa, es decir, Mustafa, hijo de Ali. Pero todos le conocemos como Mustafa Kemal Atatürk, que significa literalmente padre de los turcos. Nació a finales del siglo XIX, en el año 1881, concretamente en la ciudad de Salónica. Salónica no está en Turquía, sino en la actual Grecia. En aquel entonces, eso sí, era una parte considerable de los Balcanes, estaban en manos del Imperio Otomano, y entre esa parte pues era la ciudad de Salónica o Tesalónica. Fue admitido en la Academia Militar cuando era muy jovencito, era solo un adolescente con 15 años, y se convertiría con el correr del tiempo en uno de los héroes otomanos de la Primera Guerra Mundial por su papel en la batalla de Galípoli contra los británicos y los franceses. Llegada la paz unos años más tarde, que trajo consigo la derrota y la desmembración del Imperio Otomano, se convirtió en el hombre fuerte, en el hombre, bueno, fuerte no, fortísimo, en el hombre casi único de un país en ruinas que hubo de reconstruir sobre nuevos cimientos. A él se debe la fundación de la República de Turquía, que ha cumplido, pues que va a cumplir, vamos, todavía no lo ha cumplido, pero que va a cumplir 100 años dentro de muy poquito, vamos, la Turquía tal y como la conocemos. Puso en marcha entonces, una vez ya estaba fundada la República, puso en marcha un ambicioso programa de reformas políticas, económicas, sociales y culturales que conformaron el llamado kemalismo, una doctrina política apadrinada por él, de ahí que lleve su nombre, que ha marcado la historia política de Turquía a lo largo del último siglo. Sin las reformas de Atatürk, Turquía, un país, como bien sabemos, a caballo entre dos continentes, dos mundos, dos culturas, pues sin el kemalismo sería un país muy distinto a lo que es hoy, a lo que conocemos hoy. Abolió el sultanato y el califato, implantó una república constitucional de carácter secular, adoptó el calendario gregoriano y el alfabeto latino, y abolió la sharia, entre otras muchas reformas que hizo durante 15 años. Su obra reformadora fue la más ambiciosa que se ha abordado jamás en un país de mayoría musulmana. En la Turquía contemporánea es un personaje central, el más importante, sin ninguna duda, de todo el siglo XX. Cuenta con un gran mausoleo en Ankara y su efigie es ampliamente reproducida a lo largo y ancho de todo el país. Cualquiera que vaya a Turquía, una de las cosas que se va a encontrar continuamente son retratos de Mustafa Kemal Atatürk. Si llega por Estambul, pues se va a encontrar con que el aeropuerto se llama así, se llama Atatürk. Los turcos son un pueblo antiguo, como bien sabemos, con muchísima historia a sus espaldas, siglos de historia a sus espaldas. Turquía, en cambio, es una república moderna cuya invención corresponde a un solo hombre, a Mustafa Kemal Atatürk. Cuando Ali Riza Oglu Mustafa vino al mundo, ya os he dicho qué significa, significa Mustafa, hijo de Ali, sin más ni más. Los turcos en aquel entonces no tenían apellidos, se llamaban con el nombre que les ponían de pila, bueno, de pila es un decir, tratándose de musulmanes, pero el nombre que les ponían al nacer, más pues de quién eran hijos. Esto de los apellidos se lo inventaría Atatürk muchos años más tarde, cuando él ya era presidente. Bueno, volviendo al año en que vino al mundo, que fue en 1881, el Imperio Otomano se encontraba ya en plena decadencia. Unos años antes, en el año 1876, es decir, 5 años antes, solo se había practicado una reforma política tras un golpe de estado que había derrocado al sultán Abdulaziz para poner en su lugar al sultán Murad V. Pero Murad V reinó muy poquito tiempo, apenas 3 meses, y tras él llegó Abdulhamid II, que se mantendría en el trono ya bastante tiempo, hasta el año 1909, ya en la época en la que nació Mustafa Kemal Atatürk, fue la época de Abdulhamid II. Bien, de aquella primera convulsión del año 1876 surgiría la primera constitución otomana, pero estuvo en vigor muy poquito tiempo, solo 2 años. Posteriormente fue derogada o directamente ignorada, por supuesto, casi desde el principio, y las cosas siguieron a su ritmo. El imperio era un anciano, y además no un anciano cualquiera, sino un anciano lleno de achaques, incapaz de proteger sus fronteras y con una infinidad de problemas internos. El Imperio Otomano había entrado en crisis ya en el siglo XVIII, y a partir del siglo XIX pues todo fueron problemas. Era un imperio bastante grande, ocupaba Pues así a grandes líneas lo que había ocupado el Imperio Bizantino, más o menos. Tenía una parte, la parte central era Anatolia y la ciudad de Constantinopla. Luego tenía grandes posesiones en Europa, que habían llegado en el pasado, hasta incluso el río Danubio, hasta el valle del Danubio, aunque ya a finales del siglo XIX pues, no estaban tan lejos, se conformaban con llegar hasta los Balcanes. Luego todo lo que hoy es Oriente Medio, Siria, Jordania, Israel, Irak también formaba parte, parte de Arabia, lo que es hoy Arabia Saudita, incluso llegaba hasta Yemen, Egipto, que era un protectorado, aunque de facto ya en el siglo XIX era un país independiente, más vinculado con Francia y Gran Bretaña que con el propio Imperio Otomano, Libia, llegaron a incluso a extenderse hasta Túnez, Argelia en su mejor momento, y luego pues fueron perdiendo poco a poco. Cuando nació Atatürk en el año 1881, había quedado ya, habían perdido bastante, entre mil, y bueno, y a lo largo de su vida, pues que lo pudo ver, siendo niño y siendo un jovencito, vio cómo el imperio iba encogiendo. Entre el año 1878 y el cambio de siglo, fue perdiendo más territorios, pues en ese periodo, en esos 22 años, perdió Bulgaria, lo poco que le quedaba ya de Rumanía, la desembocadura del Danubio, Serbia también, una parte de Serbia, Montenegro, Túnez y la provincia de Kars, en el Cáucaso, al sur del Cáucaso. Aún así, en el año 1900, el Imperio Otomano todavía seguía siendo un gigante territorial. Si vemos un mapa de Europa que de aquella época, del Mediterráneo, vemos que sigue siendo con diferencia el estado más grande desde el punto de vista territorial de toda la cuenca del Mediterráneo. Aparte de la península de Anatolia, los dominios del sultán se extendían por lo que hoy es el norte de Grecia, lo que es Macedonia, o mejor dicho, Macedonia del Norte, que cambió el nombre hace no mucho tiempo, Albania, Siria, Irak también, Mesopotamia propiamente dicha, Irak todavía no existía, Israel, el Líbano, Jordania, Libia, y al menos sobre el papel, aunque la práctica no era real, pero sobre el papel el Jedivato de Egipto, ya digo, una especie de protectorado que formalmente dependía del sultán, pero en la práctica los Jedives de Egipto eran completamente independientes. Esto lo pudimos ver hace no mucho, solo unos meses, cuando hice aquellos dos programas sobre el nacimiento de Grecia. Como Grecia, en la década de 1820 se había independizado el Imperio Otomano y tuvo poco menos el sultán de aquel entonces que tirarse de rodillas al suelo para pedirle por favor ayuda a los jedives de Egipto, que eran de facto unos monarcas independientes. Pero bueno, el hecho es que Atatürk no nació en lo que es hoy Turquía. Nació en una ciudad que hoy es griega, la ciudad de Salónica o Tesalónica, que contaba con una comunidad turca muy numerosa. Tenía tres grandes comunidades en aquel entonces: Salónica, la más grande de todas, con diferencia era la judía, y después estaba la comunidad griega, que era pequeña, y la turca, que también eran pequeñas. Vamos, no eran pequeñas, pero eran minoritarias en comparación con la judía. El padre de Atatürk era un oficial del ejército otomano, que había dejado el ejército y se había incorporado a la vida civil como comerciante de madera. Vamos, nada especial, una familia turca de clase media de finales del siglo XIX, establecida en una ciudad que en aquel entonces, como os decía, era mayoría judía, una ciudad bastante próspera, con un buen puerto. Los judíos de Salónica eran especialmente sefardíes, eran de lengua ladina o lengua judío-española. La judería de Salónica acabó con ella el Tercer Reich durante la Segunda Guerra Mundial. Pero a principios del siglo XX, en Salónica, básicamente lo que se escuchaba por la calle era judío-español. Bien, el padre lo que quiso es que su hijo siguiese los pasos castrenses que él había seguido de joven, ¿no? Que no siguiese los pasos castrenses, que se dedicase al negocio de la madera, que le iba a dar una vida más confortable. Es decir, trató de desanimarle para que se fuese al ejército. Pero el joven Mustafa no quería dedicarse al negocio de la madera, vamos, no quería ser un simple tratante de maderas y prefirió ingresar en una academia militar. Había unas cuantas en territorio otomano, entonces primero se inscribió en una poco menos que preparatoria en la propia Salónica y luego ya posteriormente en una más grande que estaba en Monastir, que está en la actual Macedonia del Norte, o Norte de Macedonia, que es el nombre oficial de ese país. Macedonia del Norte es el antiguo estado yugoslavo de Macedonia, que cambiaron el nombre hace no mucho porque pues presentaba ciertos problemas con la región de Macedonia en Grecia, bueno, ya sabéis, estas cosas locales. Para evitar que se confundiesen, pues el gobierno de la antigua Macedonia decidió cambiar el nombre del país y ponerse Macedonia del Norte. Bien, la cuestión es que se fue Brian, en aquel entonces no había todavía estos problemas, porque nada, eso es la antigua Rumelia, todo era otomano. Se fue Brian y se puso a estudiar. Él tenía una gran vocación por ser militar y la idea que tenía no era ser un soldado raso, sino convertirse en oficial del ejército otomano, como lo había sido previamente su padre. Y ahí es donde se ganó el sobrenombre de Kemal. No olvidemos, se llamaba simplemente Mustafa, hijo de Ali. Allí le puso el nombre de Kemal un profesor de matemáticas, que quedó fascinado por las dotes extraordinarias que tenía el chico, y le puso lo de Kemal, que en turco al parecer significa perfección. Este hombre quedó fascinado por lo listo que era y lo habilidoso que era, por lo menos debía serlo con las matemáticas. De Monastir pasó a la Academia de Pangalti, que está en Constantinopla, y luego ya posteriormente a la Universidad Militar del Imperio Otomano, también en Constantinopla, y finalmente se graduó en el año 1905 con 24 años de edad. Es decir, había hecho la carrera militar completa y ya era un oficial graduado. Todavía no conocía el campo de batalla, ni la vida de los cuarteles, ni nada de esto. Aparte de la milicia, lo que le gustaba a Mustafa era la política. Le gustaba bastante, además le gustaba desde su primera juventud. Era antimonárquico, había parte de la sociedad, sobre todo la sociedad más instruida en el Imperio Otomano de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, veían que aquello era, pues como os decía antes, un viejo achacoso y necesitaba grandes reformas aquel imperio si quería sobrevivir. Y algunos querían llevar esas reformas hasta la misma figura del monarca. Había que acabar con el sultanato, que lo consideraban un resabio del pasado y que obstaculizaba que el país se modernizase. Bien. Mustafa Kemal, que no dejaba de ser un joven de 20 y pocos años, pues simpatizaba con ellos. Simpatizaba concretamente con el movimiento de los jóvenes turcos, que era un partido que se había formado en movimiento a finales del siglo XIX, muy activo en las principales ciudades del imperio, también dentro del propio ejército, que clamaba por la modernización y por la occidentalización de las estructuras imperiales. Esto que os venía a decir antes. No sabían muy bien cómo hacerlo, pero veían que el Imperio Otomano, tal y como se había estado organizando hasta ese momento, pues no tenía fecha de caducidad. Vamos, que terminaría cayendo de una manera u otra, ya fuese por dentro, por los problemas étnicos, sobre todo que tenía, ya fuese porque alguna potencia extranjera ya habían estado coleccionando las guerras y todas las perdían. Además, era un auténtico drama lo del Imperio Otomano, lo fue a lo largo del siglo XIX, pues era una cuestión de tiempo. Bien, con semejantes aficiones, vemos que le gustaba la milicia y le gustaba también la política, pues no tardó en meterse en problemas. Tras su graduación, fue destinado a Damasco, en Siria, donde se afilió a una sociedad secreta de oficiales que pedían reformas políticas en el imperio. Evidentemente los militares pues no podían hacer política. Bueno, en principio no pueden o no deben hacerla en ningún país, pero en el caso del Imperio Otomano pues era poco menos que uno de los mayores delitos, que un militar, un oficial, por muy joven que fuese, pusiese en duda la idoneidad del monarca, el sultán. Así que lo que hacían los militares de aquel entonces era reunirse en sociedades secretas que estaban de una manera u otra relacionadas con el movimiento este de los jóvenes turcos. Sucedió entonces que estalló una revolución, la de los jóvenes turcos, que así es como se la llama, que derrocó al sultán Abdulhamid II, que hemos visto antes, e instauró una monarquía constitucional. Pero no la instauró en la cabeza de Abdulhamid II, sino que le entregó la corona a su hermano Mehmed V. En aquel entonces, estamos hablando del año 1908, llevaba 3 años desde que había acabado la academia, él era capitán, nada más. Pues lo que hizo Mustafa Kemal, que era joven, pues fue meterse en esto, además meterse de cabeza. Tuvo un pequeño papel, evidentemente, en esta revolución. Pero bueno, como era demasiado joven, tenía pues eso, 27 años, y no era más que un oficial de provincias, sin contactos en la capital, y por supuesto sin ningún tipo de padrino político, pues su papel tampoco pudo ser mucho mayor. Así que tras la revolución, y con el nuevo gobierno, que evidentemente había visto que se podían fiar de este chico, lo que hicieron fue destinarle primero a Libia y posteriormente a Albania. Todo este trasiego de destinos le permitió conocer de cerca los problemas crónicos que arrastraba el Imperio Otomano. Estaba conociendo al que había nacido en Salónica, pues había estudiado en Macedonia, después posteriormente fue para la capital, para Constantinopla, había estado en Siria, había pasado por Libia, había estado en Albania, y esto, pues siendo un veinteañero, le permitió pues ver lo que era su propio país o su propio imperio y los problemas que tenía. Kemal era un admirador de los países occidentales. Llegó con el tiempo a hablar con bastante fluidez tanto el francés como el alemán. Un tipo que le fascinaba a Occidente. Él, de hecho, pudo ver por primera vez Occidente, al margen de lo que había conseguido leer, o los, sobre todo los extranjeros que había conocido en Constantinopla cuando estudiaba allí, porque Constantinopla siempre ha sido una ciudad muy cosmopolita. No es una cosa de ahora ni de hace 1500 años. Pero en el año 1910, cuando ya se había instaurado el nuevo régimen, el de los jóvenes turcos, le enviaron como miembro de una comisión del ejército otomano a Francia para supervisar unas maniobras militares en el norte de Francia. Bueno, estas cosas que hacen los ejércitos entre ellos, ¿no? Pues son los militares de un país, van a visitar a los militares de otro país y a mirar unos desfiles o unas maniobras, y eso le permitió conocer Occidente, verlo con sus propios ojos, ver cómo funcionaban aquellos países, cómo iba este a la gente, cómo se organizaban. Bueno, lo prósperas que eran las ciudades. En el caso de 1910, pues Francia se encontraba en la cima. Estamos hablando de la plenitud de la Belle Époque. Al año siguiente, evidentemente fue una visita corta, tuvo que volver a Turquía. Bueno, Turquía todavía no existía, el Imperio Otomano. Y al año siguiente, en el año 1911... estalló una guerra en Libia, que él la conocía porque había estado destinado brevemente allí poco antes. La guerra estalló porque los italianos, que estaban en aquel momento deseosos de ir forjando un pequeño imperio colonial en África, invadieron Libia. Libia pertenecía, ya digo, al menos sobre el papel, pertenecía al Imperio Otomano. Aunque, a decir verdad, aquella provincia o vilayet, que es como lo llamaban en el Imperio Otomano, no les daba más que problemas. Libia era un desierto, bueno, sigue siendo, ¿no? Entonces pues tenía poco menos que unas tribus, tanto la Tripolitania como la Cirenaica, que tribus de beduinos, y el petróleo en aquel entonces no había sido descubierto todavía, y en el año 1911 no tenía demasiada utilidad, no tanta desde luego como tiene hoy en día. Así que era un confín remoto el Imperio Otomano, no especialmente rico, y que además había cada dos por tres rebeliones de las tribus locales. Vamos, era la moneda corriente. La cuestión es que tampoco podían entregárselo a los italianos, porque hubiera sido una humillación así por las buenas. Los italianos se escudaban en que ellos ya lo habían acordado, quedarse con esa parte de África para civilizarla, etc. En fin, bueno, pensamiento colonialista de la época, y que eso iba a ser bueno tanto para Italia como, por supuesto, para los habitantes de Libia. Italia era un país muchísimo más rico que el Imperio Otomano, estaba industrializándose a gran velocidad y, bueno, sobre todo, lo más importante, era un país occidental que estaba dentro del concierto de las naciones occidentales, europeo-occidentales de la época. Bien, esta fue la primera guerra real que pudo ver Mustafa Kemal con sus propios ojos. Y claro, no, lo que había asistido era poco menos que a escaramuzas contra beduinos en su anterior paso por Libia. Esta vez ya no estaban combatiendo a una partida de beduinos en camello, sino combatían a una potencia industrial, como Italia, que puso sobre el campo de batalla 35.000 hombres, muy bien equipados, muy bien entrenados en las academias militares italianas, equipados por supuesto con armas modernas, las más modernas que había en aquel momento, asistidos por una poderosa armada, que estaba movida por supuesto por barcos de vapor, y bueno, hasta aeroplanos enviaron los italianos a Libia. Los aeroplanos servían, como el aeroplano era novísimo, como vimos en la contrahistoria, aquella que dice sobre la historia de la aviación, pues se había inventado poco menos que en el año 1903, y estamos hablando de algo que sucedió en 1911. No tenía ni 10 años el invento. Bueno, desplazaron algunos aeroplanos que, aparte de las labores de observación tras las líneas enemigas, a ver cómo se han organizado los otros, y despegaba un avión, miraba y después volvía e informaba, aparte de eso, los bombarderos italianos, bueno, llamarlos bombarderos quizás sea demasiado, los aviones italianos, estos aeroplanos italianos muy primitivos del año 1911, realizaron los primeros bombardeos aéreos de la historia. Esto a los turcos les llamó la atención, a los beduinos no los quiero ni contar, que un tipo que estaba pues subido con un avioncito de papel, con un motorcillo de gasolina, que tiraba unas bombas, las tiraban con la mano, por supuesto, no había mecanismos ni dispositivos para arrojar bombas, pero aún así era muy llamativo porque no podías, y sobre todo estos primeros bombardeos generaban impotencia en tierra porque no había manera de defenderse de ellos. No existían armas antiaéreas, ni baterías, ni nada por el estilo. Salir con un aeroplano a bombardear, si se agarraba a suficiente altura, pues era casi como salir a cazar conejos o liebres por el campo. La cuestión es que la guerra duró poco más de un año, empezó en el mes de septiembre del año 1911 y terminó en octubre del año 1912, y se saldó con la victoria italiana absoluta, que se anexionó Libia, por supuesto, y de propina se anexionó también las islas del Dodecaneso. Estas están en el mar Egeo, bueno, donde está Rodas, que están ya a muy corta distancia de las costas de Anatolia. Es decir, que no solo los italianos les quitaban Libia, que no tenía mucho valor, sino que además les quitaban unas islas del Egeo bastante valiosas y que estaban justo enfrente de las costas de Anatolia y cercanas a la propia Constantinopla. Fue aquello una humillación absoluta. La guerra italo-turca en 1911-1912, bueno, fue la verdad un anticipo de lo que luego tendrían, de la cantidad de hiel que tendrían que tomar unos años más tarde. Los italianos les habían pasado por encima completamente, y no solo en tierra, sino también en el mar, ya que controlaban a su antojo el Mediterráneo Oriental. El Reino de Italia había hecho una gran inversión en una flota considerable, toda por supuesto muy moderna, y frente a eso los otomanos pues no podían oponer gran cosa. Con lo que había sido la flota otomana en el pasado, solo 3 o 4 siglos antes, pues a principios del siglo XX estaba en las últimas, bueno, más que estar en las últimas, lo que estaba era anticuada. No podía oponerse a cualquier flota occidental, que tenían acorazados, barcos por supuesto todos de vapor, conocían unas tácticas de combate que para los marinos turcos pues eran completamente desconocidas. Bien, que esto les sucediese, lo debió ver así, porque lo vieron así muchos turcos, obviamente. Claro, que una cosa así, que una humillación de estas les sucediese, no sé, a los rebeldes del Rif, que luchaban contra España, Marruecos, en esa misma época, pues podía entenderse, a fin de cuentas no dejaban de ser pues como los beduinos de Libia. Pero el otomano todavía era un gran imperio, un imperio antiguo y glorioso, que solo 2 siglos antes había sitiado la ciudad de Viena, y que todavía controlaba una porción considerable, tanto de Europa como de Asia. Pero vamos, no tuvo mucho tiempo Mustafa Kemal para lamentarse, porque en 1912, según concluía la guerra con Libia, empezaba otra en los Balcanes, más al norte. Búlgaros, serbios, montenegrinos y griegos, apoyados por el Imperio Ruso, declararon la guerra al sultán, bueno, apoyados por el Imperio Ruso y también por Italia, que se metió en esta guerra un poquito así de rondón. El Imperio Otomano, como vemos, era algo así como un edificio desvencijado, al que ya se le iban cayendo las paredes. Hasta entonces había tenido goteras y en este momento empezó a perder paredes, se le caía el tejado. Era donde cuando solucionaban un problema o creían que lo habían solucionado, automáticamente les aparecía otro problema en el otro rincón del imperio. En la Guerra de los Balcanes, Mustafa Kemal también participó. Tanto en la primera, hubo 2 guerras de los Balcanes, en la primera, que fue de octubre del año 1912 a mayo de 1913, como en la segunda, que fue de junio de 1913 a agosto de ese año. La segunda ya solo fue contra Bulgaria, solo involucró a Bulgaria y al Imperio Otomano. Y es así, los otomanos consiguieron salvar la cara, pero no en la primera. De estas 2 guerras, es decir, podíamos tomar de hecho solo la primera, que fue una humillación especial para los otomanos, en menos de un año, el Imperio Otomano salió dañadísimo. Los dominios europeos se esfumaron. Por una cosa era perder Libia, bien, podía abulta mucho en el mapa, pero realmente no era muy importante, ni estratégicamente ni económicamente. Pero lo que perdieron en la guerra de los Balcanes fue mucho más. Todos sus dominios, o prácticamente todos sus dominios europeos, se esfumaron. Solo les quedó la Tracia Oriental, que es una pequeña región en torno a Constantinopla, bueno, que sigue siendo turca, es lo que hoy se conoce como Turquía Europea. Grecia creció hacia el norte y adquirió pues casi la forma que tiene hoy. Le faltaba un trocito que adquirió que tomó de Bulgaria después de la Primera Guerra Mundial. Bulgaria y Serbia crecieron hacia el sur y Albania declaró su independencia tras aquella guerra. Así que Mustafa Kemal tuvo que ver, consternado, por supuesto, como Salónica, que era la ciudad natal, la que le había visto nacer y crecer, pasaba a un país extranjero, pasaba a Grecia. En noviembre de 1912, la guarnición otomana en la ciudad se rindió, porque no podía combatir ante las tropas griegas. Claro, esto para los otomanos era un golpe psicológico importantísimo. Salónica no era una ciudad cualquiera. Salónica había sido conquistada antes que Constantinopla. Había sido conquistada en 1430 por el sultán Murad II. Pero también, aparte de eso, del valor simbólico, era un punto estratégico importante. Salónica está en la costa norte del Egeo, a solo 600 kilómetros de Estambul. Y bueno, era un puerto importante con una gran actividad comercial de la que se podían obtener bastantes impuestos, por no hablar de toda la población que había, lo que era en aquel entonces Rumelia. Claro, para Mustafa Kemal aquello era, pues, además de todo lo anterior, un golpe sentimental. La ciudad en la que había nacido 31 años antes ahora pertenecía a otro país. Pero bueno, el hecho es que a pesar de todo, su carrera militar era imparable. En el año 1914, en reconocimiento por sus méritos en las guerras, tanto en la de los Balcanes como en la de Libia, pero sobre todo en la de los Balcanes, fue ascendido a coronel. El ascenso se produjo el 1 de marzo y 5 meses más tarde, a principios de agosto, pues la Primera Guerra Mundial estalló y en esta guerra también entraría el Imperio Otomano, aunque esta vez del lado de Alemania y del Imperio Austrohúngaro. Durante la Primera Guerra Mundial, Mustafa Kemal se demostró como un buen estratega, esa es la verdad, de hecho ahí es donde se consagró como militar, contuvo la invasión de la península de Galípoli, que se produjo entre febrero del año 1915 y enero de 1916, fue uno de los mayores desastres, es uno de los mayores desastres de la historia bélica de Inglaterra, vamos, del Reino Unido. Fue una de estas grandes batallas de la Primera Guerra Mundial, una idea de Churchill, por cierto, que se equivocó de medio a medio. Más la idea había sido suya, esta invasión de Galípoli había partido del Reino Unido, aunque iba con tropas propias y también con tropas francesas. La idea de Churchill era desembarcar tropas ahí en Galípoli, que está cerca del Mar de Mármara, la entrada de los estrechos, tomar la ciudad de Constantinopla y sacar a Turquía, o mejor dicho, al Imperio Otomano, de la guerra. Eso era sobre el papel. Luego, en la realidad, pues se demostró que los otomanos no eran tan fáciles de vencer. Entre otras cosas porque de su lado en el ejército otomano estaba Mustafa Kemal, que les vio venir, adivinó el lugar exacto donde iban a desembarcar los aliados. Bien, pues esa victoria inesperada, que además llenó de orgullo a los otomanos, que venían de encadenar las derrotas una tras otra, le propulsó dentro del ejército otomano, que tenía en aquel momento, 1915-1916, problemas en todos los frentes. Y claro, frentes tenía unos cuantos, porque el imperio era muy grande. Tenía un frente en el Mediterráneo, tenía otro frente en Oriente Medio, otro frente más en el Cáucaso, y todos porque peleaban contra Rusia. Sus enemigos estaban por todas partes. Rusia en aquel momento todavía formaba parte de los aliados, no habían firmado la paz de Brest-Litovsk, que eso no se produciría hasta el final de la guerra. Así que le enviaron primero al Cáucaso para combatir contra los rusos y luego fue enviado a Siria, comandando ya en Siria el séptimo ejército otomano. Esto ya sucedió en el año 1917. Allí en Siria se encontró con problemas de abastecimiento de material bélico. Se encontró con que los soldados, las tropas otomanas, estaban mal abastecidas, les faltaba munición, les faltaba comida, no podían hacer la guerra. Sufrían todo tipo de estrecheces. Informó al gobierno, preparó un informe muy exhaustivo al gobierno del sultán de sus problemas y acto seguido renunció a dirigir ese ejército en esas condiciones. No se podía hacer la guerra así. Luego tuvo problemas además con el general alemán que había enviado el Kaiser a Oriente Medio, que se llamaba Erich von Falkenhayn, que había sido enviado para allá para asistir a los otomanos, aunque los alemanes en Oriente Medio miraban a los otomanos y al ejército otomano con bastante desprecio o paternalismo, ¿no? Les habían enviado a combatir a un lugar bastante duro para hacer la guerra y se encontraban con que quienes tenían que defenderlo pues no estaban bien preparados y les faltaban pues eso mismo, hasta munición, que con esa manera y con esos socios no se podría jamás contener el avance británico. Fue entonces, después de esta renuncia, fue llamado a Constantinopla para que acompañase al príncipe Mehmed, que era el príncipe heredero, vamos, del trono, a un viaje oficial a Alemania. El Kaiser le había invitado para que conocías el país y ya de paso pues visitas los frentes. El sultán, evidentemente, pues quería mostrar su mejor cara. Quería mostrar a los alemanes que ellos también tenían generales ilustres y heroicos, que habían sido capaces de derrotar a los aliados. Si de algo podía presumir, de lo poco que podía presumir el Imperio Otomano, el ejército otomano, al menos en aquel momento, era de la victoria en Galípoli. Lo otro les estaba saliendo casi todo mal y tenían que estar retrocediendo. Pero eso, en cambio, sí se había hablado mucho en Occidente. En Alemania estaban encantados porque eso hubiera supuesto un problema muy serio, el hecho de que los estrechos hubiesen pasado a control aliado. Así que, bien, uno de los héroes de Galípoli podía viajar hasta Berlín y ser mostrado ahí al Kaiser. En aquel entonces, además, era un hombre joven, tenía 35 años y era un tipo alto y apuesto. Hay fotografías de esa época de Kemal Atatürk en la que se le puede ver, un tipo de una pieza, bien formado, que con una mirada muy penetrante. Es decir, que era una carta inmejorable de presentación del sultán de cara a sus aliados alemanes. Pues bien, allá en Alemania, aparte de visitar Berlín y conocer personalmente al Kaiser, visitó las líneas del frente occidental. Les trasladaron a la comisión turca para que pudiesen verlas con sus propios ojos. Hay una de las cosas que pudo comprobar Mustafa Kemal, pudo comprobarlas en persona además, viéndolas, fue que, ya que hay una guerra de desgaste, una guerra de desgaste que podía dilatarse muchísimo tiempo, y claro, como tal, como guerra de desgaste que era, en la que había kilómetros, cientos de kilómetros de trincheras, pues la ganaría quien pudiese resistir más, y no había mucho más de dónde rascar. La guerra podía durar 5 años, 6, 7 o 9 años, en función de hasta que a uno de los contendientes se le acabasen las baterías. Los aliados en aquel momento, en el 17, contaban ya no solo con la simpatía, sino con la participación de los Estados Unidos, y por lo tanto podían aguantar más tiempo. Luego, la guerra estaba perdida. Además, veía que los alemanes estaban combatiendo en dos frentes, uno en el frente oriental contra otomanos y contra rusos, y en el otro lado contra los franceses y los británicos. Así que se encargó de esto, de dejarlo por escrito. Es decir, esta guerra es poco menos que imposible de ganar. Vamos, que los otomanos se habían equivocado de bando, en una palabra. A su regreso a Constantinopla, le encargaron de nuevo la dirección del séptimo ejército. Poco menos que se la debieron imponer para que hiciese algo en Siria. Se encontraba en ese momento en Palestina, resistiendo los embates británicos. Pero la guerra ya poco pudo hacer, porque la guerra en aquel momento tocaba su fin, no le quedaba mucho. El armisticio de Mudros, el armisticio del, ya sabéis, del en cada uno de los frentes fue distinto. El de Mudros se acordó entre británicos y otomanos el día 30 de octubre. Y este armisticio fijaba el alto el fuego para el mediodía del día 31 de octubre. Se llama armisticio de Mudros porque se hizo al lado de la isla de Lemnos, que está, pues curiosamente, es una isla griega hoy, porque está justo a la entrada de los Dardanelos, muy cerquita de donde se produjo la batalla de Galípoli. Bien, en ese momento el gobierno otomano pudo observar ya con la tranquilidad que da que no te estén cayendo bombas encima, claro está, pues pudo observar el desastre en el que estaba sumido el país. Si lo de Libia o lo de los Balcanes había sido una humillación absoluta, pues esto directamente era una catástrofe. Era difícil que el Imperio Otomano sobreviviese a una derrota como la de la Primera Guerra Mundial, como la que le habían propinado los británicos y los franceses. Los aliados, además, quisieron hacer visible su victoria en Oriente, quisieron que los otomanos percibiesen que habían perdido, ocuparon la capital, ocuparon Constantinopla, distribuyeron un ejército por toda Anatolia para que se les viese allí. Bueno, ya el hecho mismo de ocupar Constantinopla, que era el corazón mismo del sultanato, y entre otras cosas anunciaron el desmembramiento del imperio. Es decir, el imperio iba a desaparecer, en una palabra. Sabían de los problemas que habían tenido no solo en Europa, donde ya la presencia cuando empezó la guerra en 1914, la presencia de otomana era pequeña, los habían ido sacando los búlgaros, los rumanos, los serbios, pero una de las razones por las cuales los británicos funcionaron tan bien durante esa guerra en Oriente Medio, en Siria, era porque las tribus árabes locales les apoyaron. Caray, la historia de Lawrence de Arabia, que es tan famosa. Así que, viendo que aquel imperio era poco menos que un imperio antiguo, plurinacional, unido por la argamasa del califato y del sultán, pues se podía deshacer sin demasiados problemas. Simplemente tenían que sentar al gobierno del sultán en una mesa de negociación y poco menos que pues, lo que hicieron con los alemanes o los austriacos, imponerles un diktat, imponerles una paz que les tocaría firmarla, les gustase o no. Mustafa Kemal en aquel entonces era todavía un simple oficial del ejército, de alta graduación, es cierto, pero no era más que un oficial del ejército, de un ejército derrotado. Así que fue transferido al Ministerio de Guerra, donde el sentimiento de derrota pues era total. Nos lo podemos imaginar, cómo estarían todos. En ese ambiente enrarecido de los meses posteriores al fin al armisticio de Mudros, pues debía ser entre los altos mandos del ejército otomano, debía ser aquello pues algo parecido a un funeral, con la capital ocupada, con los soldados británicos desfilando por la propia Constantinopla y por otras ciudades del imperio, viendo que además ciertas zonas que el poder otomano se había esfumado de áreas enteras, como lo que es hoy Siria o el Líbano, el propio Israel, Palestina, vamos, la Mesopotamia, franceses y británicos, ambos se dedicaban a hacer visible su poder, a hacer visible su victoria. Bien, pues en ese ambiente empezó a extenderse un movimiento nacional de liberación. Pero un movimiento nacional de liberación curioso, que solo 10 años antes hubiera sido inimaginable en aquel lugar del mundo. No era un movimiento nacional de liberación para los árabes, o los griegos, o los armenios, o los búlgaros, sino un movimiento nacional de liberación para los turcos, que era la etnia central del imperio, había sido la etnia central del imperio desde su fundación, 5 siglos antes, y que se había reservado para sí el trono y el gobierno, y todos los altos cargos, por supuesto, durante siglos. Hasta ese momento los turcos no habían querido saber nada del nacionalismo. Esa es la verdad, no era un asunto que les preocupase demasiado, porque su imperio era multinacional y ellos eran los que mandaban, a fin de cuentas. El turco era la lengua oficial del imperio, la que empleaba, por supuesto, el sultán y la que empleaba la administración y el ejército, naturalmente. Y aunque el imperio pues tenía otros musulmanes, había, de hecho, tras la pérdida de los territorios europeos, básicamente se convirtió en un imperio musulmán, pues el sultán, aparte de eso, era califa, es decir, que no solo era sultán, reunía en sus manos el poder secular y el poder espiritual. Pero todo eso se había esfumado, empezando por el propio imperio, que estaba ahora ocupado por británicos y franceses. Había que luchar, por lo tanto, por algo tan básico como recuperar la independencia, acabar con la ocupación y, sobre eso, fundar un Estado-nación moderno, hecho por turcos para turcos. Algo que solo unos años antes pues hubiera sido impensable porque no lo veían necesario. Eran, a fin de cuentas, los turcos eran los dueños, entre comillas, del imperio. El sultán era de etnia turca y de lengua turca, por supuesto. Bien, pues ahí en ese momento Mustafa Kemal se vino arriba. A pesar de las sucesivas derrotas contra las potencias occidentales, él quería seguir convirtiendo a lo que saliese después de esta derrota en algo parecido a un país occidental. Él seguía siendo un admirador de Occidente. Ya os decía antes que llegó a hablar bastante bien francés y alemán y bueno, quería que su país, la Turquía del futuro, se pareciese más a Francia que al ya moribundo sultanato. Eso le llevó de cabeza a meterse en política, claro. Desde el Ministerio de la Guerra, como un simple oficial, pues poco podía hacer. Bueno, podía haberlo comentado en tertulias de café y poco más, pero no podía ir más lejos. Así que en junio de 1919 publicó para sus compañeros la llamada Circular de Amasia, en la que advertía a sus conmilitones, era una cosa cerrada exclusivamente para que lo leyesen otros oficiales, pues que la independencia del país estaba en peligro, que no podía seguir eso mucho más tiempo. Estaban ya en 1919, habían perdido, todavía no habían firmado la paz y el país estaba ocupado, estaba invadido, y además lo que veían que iba a suceder es que iban a desmembrar el imperio y que se iba a convertir pues poco menos que en un mosaico de distintos pueblos, de los antiguos pueblos que convivían con más o menos armonía dentro del imperio otomano, pues iban a conseguir formar sus estados-nación. Bien, un mes más tarde, después de escribir esta circular, la Damasia presentó su renuncia como oficial del ejército. El gobierno no le sentó bien, al gobierno del sultán. Ordenó su arresto, pero claro, ninguno de sus colegas del ejército quería llevar a cabo ese arresto. Era un tipo muy popular, era un héroe de guerra, extraordinariamente carismático además. Así que abandonó Constantinopla, viajó al centro de Anatolia, a la ciudad de Sivas, centro este de Anatolia, desde donde organizó un congreso, Congreso Nacional, que emitió una primera declaración que llevaba como encabezado el Pacto Nacional. Esto es lo que queremos hacer. Del Congreso de Sivas salió ya convertido en un político muy prometedor. El gran hombre de Turquía iba a ser. Escogió como cuartel general, no volvió a Constantinopla, se quedó ya en Anatolia. Escogió como cuartel general la ciudad de Ankara, que está ubicada en el corazón mismo, en el centro mismo de Anatolia. Allí, pues nada, esperó acontecimientos a ver qué pasaba. Al frente de una asociación que había fundado, la Asociación para la Defensa de los Derechos de los Turcos de Anatolia y Rumelia. Rumelia es donde él había nacido, es decir, la zona norte de Grecia, el Macedonia. Quedaban turcos todavía allí, a pesar de que no se había producido todavía una limpieza étnica, a pesar de que tras la guerra de los Balcanes, pues toda esa zona la había perdido Turquía, la había perdido el Imperio Otomano como tal. En diciembre de 1919 se celebraron elecciones que ganaron sobradamente los candidatos de esta asociación de defensa de los derechos de los turcos de Anatolia y Rumelia. El nuevo parlamento hizo intención de reunirse en enero en Constantinopla, pero los británicos lo impidieron directamente. Como tenían ocupada la ciudad, pues se lo podían permitir. Mustafa llamó entonces a unas nuevas elecciones, diciendo que no podía ser, que tenían pleno derecho los turcos a ir a elecciones y a renovar el parlamento, que eligiesen una nueva asamblea que habría de reunirse no ya en Constantinopla, que estaba ocupada por los británicos, sino en Ankara, que en aquel entonces era nada. Podríamos llamarla ciudad, pero no era propiamente ni una ciudad, tendría unos 20-25 mil habitantes. Era un pueblo grande, vamos, de provincias y además lejana de Estambul. Y así es como nació la Gran Asamblea Nacional, que tuvo su sesión inaugural pues hace ahora 100 años, el día 23 de abril del año 1920. El presidente de la asamblea era el propio Kemal, creando además un problema a los británicos y un problema de los kurdos, porque desde ese momento en la ocupada Turquía había dos poderes. Por un lado estaba el del sultán y pues sí que era un títere de los británicos, pero bueno, conservaba al menos formalmente el poder, y luego por otro lado el de la nueva asamblea de Ankara. Pero claro, Anatolia era demasiado grande. Podemos pensar, bueno, ¿y por qué los británicos no fueron hasta Ankara con un ejército y apresaron a Mustafa Kemal? Primero porque no se lo tomaron demasiado en serio, eso para empezar. Y segundo porque, como decía, Anatolia es muy grande. Es decir, no compensaba demasiado. Todavía hubieran necesitado enviar muchos más soldados, internarse dentro de la península de Anatolia. Un ejército de ocupación que tenían no daba lo suficiente como para plantearse acabar con esa asamblea, que por lo demás además consideraban que era un problema interno de los turcos. Un problema que es lo de tener dos poderes, vamos. Un problema que ellos tendrían que resolver después de la firma del Tratado de Paz, que no se había firmado todavía, en 1919. El Tratado de Paz llegó en agosto en la ciudad de Sèvres. Bueno, Sèvres es una comuna que está al suroeste de París. El Tratado de Sèvres, tal y como se había advertido, desmembraba al Imperio Otomano, que quedaba reducido a Anatolia, la península anatólica, y no toda, además. La costa del Egeo pasaría a Grecia, junto con la Tracia Oriental. Los italianos se reservaban la costa sur de la península, la parte que estaba cerca del Dodecaneso, y los franceses se repartían el resto. Se repartían el protectorado de Siria, que incluía ciudades turcas como Alejandreta. Luego, además, el resto del imperio hacia el sur se organizó por mandatos que adjudicó la Sociedad de Naciones. Siria y el Líbano se los quedó Francia, Mesopotamia y Jordania y Palestina se los quedó el Reino Unido. Y lo que había, el Golfo Pérsico hacia el sur. Vamos, a partir de ahí se reorganizó por completo Oriente Medio. Bueno, de esa reorganización han venido muchos problemas que hemos tenido que padecer luego posteriormente. También este tratado preveía la formación de un Estado armenio en el este y que estaba al sur del Cáucaso, donde está hoy Armenia, pero claro, evidentemente mucho más grande. Kemal, por supuesto, rechazó el Tratado de Sèvres y pidió a la asamblea que reclutase un ejército con urgencia para plantar cara al sultán, básicamente, más que a los británicos, pero también a toda potencia extranjera que tratase de apoderarse de suelo turco. Consideraba que buena parte de lo que había repartido ese tratado pertenecía a los turcos y no a otras minorías. Bien, al frente de ese ejército, por supuesto, se pondría el propio Mustafa, que de hacer la guerra pues sabía bastante. Una vez reclutado el ejército, cosa que no costó mucho, se partió en dos ese ejército. Una parte se dirigió al este para combatir contra los armenios y la otra parte al oeste, a la costa del mar Egeo, para hacer lo propio contra los griegos. Pensaréis bien, ¿y de dónde sacaron las armas y la munición, etcétera? Bueno, una parte de la parte de Turquía que dominaban, obviamente, y otra porque les apoyaron los bolcheviques en Rusia, que se acababan de hacer con el poder. Les enviaron armas, les enviaron oro también, para que pudiesen adquirir armas en Occidente. El gobierno de Lenin estaba, obviamente, interesado en debilitar a las potencias occidentales, así que suministró todo lo que hizo falta y todo lo que pudo alcanzar para que en Turquía, pues, no terminase gobernando un sultán que fuese un cliente, un títere de los países occidentales. Bien, sabéis que estas cosas son bastante habituales, se hacen una serie de planes, luego no tienen que salir necesariamente, pero a veces salen. En este caso, los bolcheviques no es que tuviesen ningún tipo de predilección por Mustafa Kemal, a quien seguramente solo conocían desde el punto de vista militar de lo que había hecho durante la guerra, pero vamos, que en todo lo demás no sabían muy bien qué es lo que iba a hacer con su gobierno. La cuestión es que se empezó una guerra, la guerra de independencia de Turquía, que es como la llaman allí, y claro, aquello era demasiado ya para británicos y franceses. Ellos habían ocupado con éxito Siria, Palestina, Arabia, Mesopotamia, porque contaban con el apoyo de los árabes. Pero, claro, no encontraban el modo de resolver el problema turco, sin exponerse a una guerra a gran escala en Anatolia. Algo para lo que, por un lado, no estaban preparados, y luego, por otro, pues no les interesaba lo más mínimo. Tanto Francia como el Reino Unido estaban exhaustos tras 5 años de guerra, y tenían bastantes problemas internos, muchos de orden económico, como para meterse en una guerra por Dios sabe qué en el interior de la península de Anatolia. Vamos, simplemente no podían permitirse poner orden en Turquía y sostener al gobierno del sultán. Así que la ofensiva turca o la ofensiva kemalista consiguió sus objetivos, derrotó a los griegos y a los armenios, lo que convirtió a Mustafa Kemal en el líder indiscutible de la nueva Turquía que estaban haciendo. En septiembre de 1921, la asamblea otorgó a Mustafa Kemal el rango de mariscal, lo que ya directamente le situaba por encima de todos los demás generales, ya no había ninguna duda. Ante las victorias en cadena del ejército de la Asamblea Nacional, los aliados occidentales, es decir, Francia y el Reino Unido, empezaron a tomárselo en serio. Hasta entonces lo habían ignorado un poco, pensando que era un asunto interno y que ya se resolvería. Así que acordaron abrir una ronda de negociaciones con ellos, en la ciudad de Lausana, en Suiza. La asamblea se presentó allí, de muy buena voluntad, estaba dispuesta a negociar alguno de los puntos acordados en Sèvres y a aceptarlos si era necesario, pero lo que se había acordado con el gobierno del sultán, vamos. Pero todo lo relativo a la soberanía de los estrechos, es decir, del Bósforo y los Dardanelos, todo lo que fuese poner en duda la soberanía turca de esos estrechos era intocable. Tampoco aceptaban ningún tipo de ocupación o de tutela extranjera en ninguna parte del territorio, y eso significaba que los británicos tenían que abandonar Turquía y no interferir de ninguna manera en sus problemas internos. A los aliados, que querían cerrar ya y dar carpetazo al asunto este de Turquía lo antes posible, les pareció razonable lo que exponía la Asamblea Nacional, que estaba evidentemente Mustafa Kemal por detrás, y tras 9 meses de negociaciones se firmó el Tratado de Lausana, que fue el que puso fin al conflicto, es decir, el tratado de paz definitivo, no fue el de Sèvres, sino fue el de Lausana. El tratado fijaba las actuales fronteras de Turquía y sobre todo, y esto era lo más importante, reconocía al gobierno de la Asamblea Nacional como el único posible, es decir, el único reconocido por los aliados y por lo tanto por la comunidad internacional. Esto sucedió el día 24 de julio de 1923. 3 meses más tarde, el 29 de octubre, fue proclamada la República de Turquía, cuyo primer presidente, por supuesto, sería Mustafa Kemal. Había en ese momento ya llegado a la cima. No podía ir más lejos. Estaba ocupando el puesto del sultán, pero no como monarca, sino como presidente de una república étnicamente turca. O él desde luego aspiraba a que fuese étnicamente turca al 100%. Y también pues bastante más pequeña de lo que había sido el antiguo imperio. Ese nuevo estado, el problema que tenía es que había que hacerlo, crearlo desde cero. Porque el estado otomano poco podía inspirar. No tenía nada que ver con lo que él quería. Aunque el sultán había, es cierto, había aceptado una constitución y un parlamento, primero en 1876, luego posteriormente en 1908, el estado que se encontraron al final de la Primera Guerra Mundial, pues era esencialmente el heredado de otros tiempos. Un imperio fundamentado en la figura del sultán, de un sultán califa, con poderes absolutos, que gobernaba sobre una sociedad muy atrasada y atada a costumbres ancestrales. Por no hablar de que seguía habiendo muchísimas minorías étnicas todavía, a pesar de que les habían ido practicando recortes por todas las esquinas al imperio, todavía en la península de Anatolia seguía habiendo un montón de minorías étnicas. Bien, para modernizar Turquía no bastaba con tener un parlamento, tal y como se había visto en 1876 y en 1908. Hacían falta reformas de mucho mayor calado. Y a eso mismo se afanó Mustafa Kemal desde el primer día. En aquel momento tenía 42 años y un gran prestigio personal y militar. Sobre esos dos pilares tenía que convertir un viejo y depauperado imperio en un moderno estado-nación, a imagen y semejanza de los que había en Europa Occidental. En todos los países de Occidente, este proceso se había producido anteriormente. Habían pasado de ser reinos del antiguo régimen a ser estados modernos, ya fuesen monarquías o repúblicas, que en este aspecto, pues, la verdad es que un poco da lo mismo todos. Pero más en todos los casos, el que escojamos, desde Suecia hasta España y Portugal. Pero a unos les había costado más, todo había sido a lo largo del siglo XIX, a otros les había costado menos, pero todos se habían tomado su tiempo, en algunos casos bastantes décadas. Incluso los del sur de Europa, como Italia o España, disfrutaban ya en el año 1920 de sistemas parlamentarios consolidados y habían empezado a industrializarse en algunas zonas, tanto de España como de Italia, con gran éxito. Bien, la recién nacida Turquía tenía que hacer lo mismo, pero no podía tomarse un siglo, claro. Tenía que hacerlo en mucho menos tiempo. Concretamente, y así lo debió pensar Mustafa Kemal, en lo que le quedaba a él de vida. He dicho que era joven, tenía 42 años y podía contar pues con 25 o 30 años más, hasta que muriese o hasta que se hiciese ya muy anciano, tuviese que deshacerse de las riendas del Estado. Bien, 25 o 30 años es tiempo suficiente, es decir, para que entre el año 1950 y 1960 el país ya se hubiese occidentalizado, al menos sus estructuras, luego ya el resto iría solo. Pero Mustafa Kemal no vivió hasta 1950. Murió en 1938 con solo 57 años, pero para entonces todo lo que tenía pensado hacer, o por lo menos casi todo, ya lo había hecho. En solo 15 años Turquía acometió uno de los programas de reforma política, social, económica y cultural más ambiciosos de toda la historia. Es lo que se ha dado en llamar kemalismo y es un proceso que, visto ahora con un siglo de distancia, sorprende, la verdad, que funcionase y que no ocasionase más roces y más problemas de los que ocasionó, que no fueron demasiados, eso es lo cierto. Lo primero que hizo fue algo simbólico, fue trasladar la capital de Constantinopla a Ankara, que era esa ciudad pequeñita la que había montado la Asamblea Nacional, la Gran Asamblea Nacional. Ankara se convertiría ya a partir de ese momento en el centro de la nueva Turquía. Coincidía además que estaba pues, prácticamente también en el centro de Anatolia. Era un lugar nuevo en el que se construiría el nuevo Estado-Nación. Una ciudad pequeña, insignificante, en la que claro, todo estaba por hacerse. No tenían que convivir con el pasado, como sucedía pues, en otras ciudades, como Esmirna o como la propia Constantinopla. Ankara sería algo así como la metáfora urbana de la nueva Turquía. Una ciudad prácticamente de nueva planta, levantada sobre criterios racionales importados del occidente europeo, pero añadiéndole a todo esto una fuerte impronta nacionalista, porque el nacionalismo también lo copió o se inspiró en Europa Occidental. En el año 1924 se proclamó la Constitución, que establecía formalmente la democracia en Turquía, pero una democracia peculiar, porque era una democracia con un solo partido, el Partido del Pueblo, presidido por Atatürk desde su misma fundación en septiembre del año 23. Al año siguiente lo rebautizaron con el nombre de Partido Republicano del Pueblo. Este partido sigue existiendo y se presenta a las elecciones y ha gobernado mucho tiempo en Turquía. No es el actual, no es el de Erdogan, es el otro, es el principal partido de la oposición. Hace las veces, más o menos, por traerlo, ponerlo en lenguaje que podamos entender, es algo así como el Partido Socialdemócrata de la Turquía actual, este, el partido kemalista. Ese fue el primer paso. El siguiente fue abolir el califato. El país era ya una república, pero el sultán, que no era jefe de estado, seguía ahí en su condición de califa, seguía viviendo en Constantinopla, claro. Era el jefe de los creyentes, tenía todo el poder espiritual. Así que el 3 de marzo del año 24, el califato quedó oficialmente abolido. Y el último califa, que se llamaba Abdulmejid II, partió hacia el exilio. Es curiosa la historia de este hombre, de Abdulmejid II. Nos lo podemos imaginar como una especie de califa loco, como estos del Estado Islámico de hace unos años, ¿no? En absoluto. Era un tipo muy refinado. De hecho, no se fue a Arabia, no se exilió en Arabia. Se fue a París, Abdulmejid, con lo que le quedaba de la arena, además. Era un califa muy occidentalizado. Era un gran aficionado al arte, pintor ocasional y luego era coleccionista de mariposas. De hecho, terminó muriendo años más tarde en París. Bien, tras abolir el califato, vino la abolición de la Sharia, que es la ley islámica que impregnaba naturalmente toda la legislación otomana, de principio a fin. En su lugar, lo que hizo fue impulsar la creación de códigos legales, inspirados en los códigos italianos. La idea que, a su vez, los italianos estaban inspirados en el francés. Es decir, quiso hacer lo que los países europeos habían hecho, los de Europa Occidental, habían hecho un siglo antes. Uno de los problemas con los que se encontró tras abolir el califato fue que todo el sistema educativo estaba inspirado por el Corán. Allí básicamente se enseñaba en las mezquitas. Y el Corán y las enseñanzas islámicas en general. Así que emprendió una reforma integral del sistema educativo, partiendo de un programa de estudios único que se impartiese en escuelas estatales. Las escuelas coránicas, evidentemente, pues siguieron existiendo en dentro de las mezquitas para formar a los imanes, pero perdían ya su autonomía. Turquía pasaba a ser un estado secular y no habría relación entre la esfera religiosa y la estatal. Así que creó una secretaría de asuntos religiosos y convirtió a todos los imanes del país en funcionarios del estado, a sueldo del estado. Es decir, como un asunto que dependía directamente del estado. Digamos que nacionalizó también el islam en Turquía. Pero a pesar de todos los esfuerzos, el hecho es que, más allá de Constantinopla o de las ciudades del Egeo, que este eran las más occidentalizadas de manera natural, Turquía no parecía un país europeo. Esa era la verdad para cualquier viajero que llegase allí, sino que parecía un país oriental, lo que había sido durante siglos. Uno llegaba allí, pues encontraba el aspecto de los turcos, el aspecto exterior, la vestimenta, etcétera, pues era propio del que uno podía encontrarse en Siria o en cualquier ciudad de Oriente, vamos, o de Medio Oriente. Así que en el año 1925 promulgó la ley de los sombreros, con esta ley prohibía el uso del fez, que es este gorrito tan gracioso, que suele ser de color rojo. Y lo prohibió terminantemente, se lo prohibió a los funcionarios, al tiempo que evidentemente recomendaba a todos los turcos a evitar el fez y a vestir a la manera occidental. Él mismo predicaba con el ejemplo. Y se dejaba ver siempre de traje, al perfecto de corte italiano, vamos, y siempre con corbata, con sombreros de ala corta, de estos tipo borsellino o con chistera para las grandes ocasiones. Si buscáis imágenes de Mustafa Kemal Atatürk, le veréis vestido pues como cualquier occidental de la época. A diferencia de los sultanes que trataban, bueno, pues de mostrar que a fin de cuentas eran pues los dueños de la sublime puerta. En este caso trataba de evitarlo a toda costa. Para rematar la reforma religiosa, ordenó la clausura de las órdenes sufíes, que tenían mucha fuerza en el Imperio Otomano, y que las fraternidades de derviches se transformasen en museos. Esto evidentemente no fue bien recibido por todos. Esto ocasionó cierta oposición en el interior del país. Pero claro, el prestigio de Mustafa Kemal era muy grande. Había conseguido, para muchos turcos veían que había conseguido poco menos que salvarles de una muerte segura. En el año 1926 se descubrió un complot dirigido a asesinar a Kemal, que se había originado en un grupo de activistas que se oponían, pues como era de prever, a la abolición del califato, que fue algo muy polémico. Algo como eso solo podía abolirlo, pues alguien como Kemal, con muchísimo prestigio personal. Pretendían asesinarle durante una visita a Esmirna. Pero vamos, el complot fue descubierto y sus instigadores condenados a la horca. Vamos, que las reformas eran imparables y quien se opusiese a ellas pues ya sabía lo que le esperaba. En el año 26 fue aprobado el nuevo Código Penal. Estaba inspirado en el italiano. Meses más tarde aprobaron el Código Civil, que igualaba a hombres y mujeres y permitía a las mujeres salir a la calle sin velo, lo cual era una cosa curiosa. Esto es, bueno, curiosa y revolucionaria, la verdad. Estos códigos estaban escritos en turco, obviamente, que era la lengua del lugar, pero con alfabeto arábigo. Algo que a Mustafa Kemal no le gustaba nada. No porque le tuviese manía el alfabeto arábigo, aunque también. Es decir, él quería romper con toda influencia con el mundo árabe. Que él sabía que estaba la religión, pero quería occidentalizar, y eso suponía apartarse de todo lo relativo a los árabes. Así que luego había también una de origen técnico. Él creía que con el alfabeto árabe es más complejo y entonces se tarda más en aprender a leer. Así que aprovechó que el 90% de la población era analfabeta, no sabía ni leer ni escribir, y encargó a un grupo de lingüistas que adaptasen el alfabeto latino a la lengua turca. Era un cambio... Bueno, tenía sus costes, obviamente, pero cuando 9 de cada 10 habitantes no saben leer y escribir, pues ya que van a aprender, porque puso en marcha un programa de alfabetización muy ambicioso, pues ya que lo aprendan en el nuevo alfabeto y no en el otro. Solo va a haber un 10% que van a tener que hacer el esfuerzo. No es como si te encuentras con un país en el que el 90% está alfabetizado. En este caso, pues tendrías un problema mayor. Así que aprovechó esa circunstancia. Bien, tan pronto como estuvo lista la adaptación esta, promulgó una ley en el año 1928, que introducía oficialmente el nuevo alfabeto. Desde el 1 de enero de 1929, todas las comunicaciones públicas, todas, sin excepción, desde periódicos hasta el último cartel del lugar más remoto del país, tenían que realizarse en alfabeto latino. Y quedaba terminantemente prohibido utilizar el alfabeto arábigo. Para predicar con el ejemplo, él, por supuesto, como con la ropa, pues recorrió toda Turquía de extremo a extremo durante meses explicando el nuevo alfabeto en escuelas rurales. Hay muchas imágenes que se le ve explicando las letras latinas a los niños turcos. Bien, todas estas reformas en tan poco tiempo y de manera tan decidida le hicieron enormemente popular en Occidente. No se esperaban, desde luego, una cosa así nadie en Occidente. Pero claro, Turquía no era una democracia. Era una democracia rara, por lo menos. En el parlamento solo había un partido, el partido de Atatürk. Por lo que, claro, esto presentaba ciertas, ya en el año 1930, presentaba ciertas semejanzas con la Italia de Mussolini. Así que ese mismo año, en el año 30, decidió impulsar la creación de un nuevo partido. Pero que no pusiese en riesgo el programa de reformas, lógicamente. Y así es como nació el segundo partido turco, el Partido Liberal Republicano, pero duró muy poquito este segundo partido, apenas unos meses, porque a finales de ese año una serie de disturbios en la provincia de Esmirna, que los habían originado unos integristas islámicos que estaban contra las reformas de Atatürk, que se oponían pues prácticamente a todas, sobre todo las de carácter religioso. Así que el fundador del nuevo partido, que se llamaba Fethi Okyar, que se lo había pedido personalmente el propio Kemal, funda este partido y así esto pues va a tener una presentación mucho mejor de cara a nuestros amigos y aliados occidentales. Lo que hizo este fue disolver el partido porque muchos detractores de la reforma se habían infiltrado en él, en este Partido Liberal Republicano. Así que decidió cortar por lo sano, quería evitarse problemas, lógicamente. Vamos, que Turquía siguió siendo un régimen de partido único hasta el año 1945. Es decir, 7 años después de la muerte de Mustafa Kemal, cuando se fundó el Partido Democrático. Lo cierto es que Kemal le interesaba que el país se convirtiese en una democracia, pero no era lo que más le preocupaba en aquel momento. No le quitaba especialmente el sueño. Sabía que con el tiempo se llegaría a eso, pero antes había que cambiar cosas que a su juicio eran más importantes. Había que cambiar la cultura del país y convertirlo en un estado-nación indistinguible de Francia o de Alemania. Eso incluía la turquificación completa de la población. Todos los habitantes del nuevo estado tenían que hablar turco, como todos los habitantes de Francia hablaban francés o los habitantes de Alemania hablaban alemán. Así que se turquificó a la fuerza lo que quedaba de las comunidades griegas, kurdas o armenias, lo que quedaba en Anatolia, y para evitar que quedasen resabios nacionales en los apellidos, promulgó en 1934 la Ley de los Apellidos, que obligaba a todos los ciudadanos a adoptar un apellido turco. Bueno, primero adoptar un apellido. Yo os decía antes que es que él mismo había nacido sin apellido. Él había nacido como Mustafa, hijo de Ali. Bien, a partir de ahí lo de Kemal se lo había puesto un profesor. No era ni siquiera un apellido de que le venía de familia, así que obligó a que todos los turcos tuviesen un apellido, lo cual facilitaba bastante la cosa para los censos, la emisión de pasaportes y todas estas cosas. Así que tenían que adoptar un apellido, pero no podía ser el apellido de su familia. Tenía que ser, si su familia era, por ejemplo, se apellidaba Papadoulos, pues no podía apellidarse así porque era griego. Entonces tenía, los funcionarios del registro ponían Papadoglu. A todos los que traían una terminación que sonaba kurda, o que sonaba griega, o que sonaba armenia, le ponían lo de Oglu al final. Por eso hay tanto apellido turco que pone Oglu al final. Turquificaron también algunos topónimos. Por ejemplo, Constantinopla es en este momento cuando pasa a llamarse Estambul. Esmirna pasa a llamarse Izmir. Adrianópolis pasa a llamarse Edirne. Vamos, que no se admitieron otros topónimos que los turcos. Era un nation building, una construcción nacional hecha a toda velocidad, como estamos viendo. Bueno, fue en ese momento cuando la Asamblea Nacional le concedió el título de Atatürk. Hasta ese momento simplemente se había llamado Mustafa Kemal. Atatürk significa padre de los turcos, que él, por supuesto, llevó orgulloso hasta su muerte, 4 años después, y con el que ha terminado por pasar a la historia. No sabemos hasta dónde hubiese llegado de haber vivido, no lo sé, 75 u 80 años. Es decir, lo suficiente para llegar, pues lo que os decía antes, al año 50 o al año 60. No lo sabemos, porque es algo que los historiadores han preguntado. Seguramente hubiera continuado con las reformas, porque su vocación reformista estaba más que acreditada. Vamos, que iba más allá de una cuestión de mera oportunidad política para diferenciarse de sus adversarios. Aunque lo cierto es que tampoco tuvo adversarios, o no muchos adversarios, desde luego. En vida tuvo poquísimos. Fueron los que se opusieron a él, poquísimos. Aunque no sabemos si de haber vivido hasta el año 1950 o 1960 se hubiese encontrado con una oposición propiamente dicha. El hecho es que murió con 57 años de cirrosis. Su salud estaba muy deteriorada debido a que era un fumador de estos compulsivos que encadenaba un cigarrillo tras otro. Por eso en sus fotografías se le ve tantas veces con un cigarrillo en la mano. Bebía luego más de la cuenta. Le gustaba mucho el raki, que es este licor típicamente turco. Ahí vemos que tampoco observaba las normas del Corán porque era un gran bebedor. Y luego, además, su agenda estaba repleta. Todas estas reformas no las hacía desde su despacho en Ankara. Tenía que estar viajando continuamente, yendo de un lado a otro del país, etc. Así que terminó despidiéndose de este mundo a los 57 años. A los turcos les pilló de sorpresa, porque no se esperaban que el gran líder, un tipo por lo demás que era de una constitución fuerte y se le podía ver, pues no se esperaban que fuese a morir tan joven. Así que le organizaron un fastuoso funeral en Estambul y fue enterrado en el Museo de Etnografía de la ciudad, que había mandado construir el propio Atatürk. El gobierno de su sucesor, Mustafa İsmet İnönü, encargó que se levantase, que eso era poco, vamos, vino a decir, que se levantase un gran mausoleo, gigantesco por cierto, en Ankara, donde fueron ya trasladados sus restos en el año 1953. Hoy este mausoleo, llamado en turco Anıtkabir, es uno de los monumentos más visitados del país, al menos por los turcos, y la tarjeta de presentación de Ankara, esa pequeña ciudad de provincias que él convirtió en capital. Hasta aquí llega este capítulo que hemos dedicado hoy a la figura de Mustafa Kemal Atatürk y al nacimiento de la Turquía moderna, pues que está cumpliendo en estas fechas su centenario. La verdad es que me he tenido que dejar muchos detalles en el tintero, si os soy sincero, pero no me quedaba otra si quería que me cupiese en la hora de programa. Y es un tema, como bien sabéis, que está muy bien documentado y además es bastante amplio. Además, la vida de Kemal Atatürk es fascinante. Es una de estas vidas que uno se pone a leer sobre ella y no puede parar. Es una vida variadísima, en cierto punto heroica, que de estas biografías que merecen la pena, vamos. Bien, os dejo de cualquier modo, como hago habitualmente, bibliografía en la descripción del programa y en mi página web, en díazvillanueva.com, pues también tenéis estos libros. Busco unos cuantos y os los pongo ahí por si queréis ampliar información. Bien, pasamos ahora al contrasello y las consultas históricas de los contraescuchas. El contrasello. El espacio de ruegos, preguntas y reflexiones de la contrahistoria. Empezamos con Ricardo de Asunción, en el Paraguay, que hace una propuesta. siempre o casi siempre que puedo escucho su programa, en especial cuando estoy trabajando. Me parece un trabajo realmente increíble el que usted realiza y me llamó de manera especial la atención la contrahistoria que hizo sobre la historia del café. Y tengo una pequeña propuesta, si podía realizar una contrahistoria sobre la historia del tabaco. Y desde más, saludos. Pues no sé yo, Ricardo, si esto del tabaco daría para una contrahistoria, ¿eh? A ver, su historia no es tan apasionante como la del café. Quizá para un contracorte, ¿no? Un contracorte se encajaría bien, que es algo más breve. Contracorte dura entre 20 y 25 minutos. Y luego, además, tiene otra cosa el tabaco. El consumo de tabaco no es muy recomendable. Cosa que el consumo de café sí que lo es. Así que uno se puede recrear con el tema del café, si recuerdas la contrahistoria que hice. No sé, más al paso que vamos, creo que el consumo de tabaco, su historia va a terminar en breve. Vamos, irá menos y seguramente desaparezca o se convierte en algo muy marginal. El de café, en cambio, pues no hace más que crecer. Bien, seguimos con Santiago de Madrid, que tiene otra propuesta, esta vez de tipo medieval. Acabo de escuchar la contrahistoria de las siete constituciones y me ha parecido fantástica, me ha gustado muchísimo. Pero me he inspirado además a proponerte, a ver qué te parece, un tema para una posible contrahistoria. Los ingleses, que saben mucho de hacer cine, de hacer propaganda y de venderse estupendamente, nos han vendido que son la primera constitución escrita, puede ser la Carta Magna de Juan sin Tierra y su sistema parlamentario, etcétera. Sin embargo, en España está la primera constitución escrita de Occidente o una de las primeras, no sé si habrá otra anterior, que sería, creo que el canon 40 del Cuarto Concilio de Toledo, 40 o 50, en el año 633, creo, que fija los poderes del rey, la España visigoda, y fija el tipo de nombramiento del rey. Es una constitución porque fija cómo funciona el poder público y el Estado, y está por escrito, por supuesto, es un concilio. Por otro lado, hablando de constitución no escrita y de participación del pueblo en el poder, están las Cortes de León de 88, creo, aunque hubo antes, creo, en 1180, y volvieron a ser convocadas posteriormente, tanto en el tiempo de Alfonso IX como en tiempo de su hijo Fernando III. Creo que hay alguna convocada en 1420 y tantos. Estas cortes son importantes porque, primero, son anteriores a la Carta Magna de Juan sin Tierra, y segundo, en ellas participa el pueblo ya, no participan los representantes de las ciudades, entre otras cosas porque el rey creo que necesitaba poder recaudar fondos y les necesitaba. Entonces, España no sabrá hacer propaganda sobre lo que ha hecho en la historia, pero en la historia de España hay parte importante de la historia constitucional de Occidente. No sé si te parecerá bien. Un saludo. De las Cortes de León ya hice un contracorte hace un tiempo, el año pasado, vamos, lo tienes en el archivo, es del día 29 de junio de 2019. Y bueno, ahí trato las Cortes Leonesas de 1118 con más detalle. Respecto a lo que comentas del Cuarto Concilio de Toledo, bueno, a ver, en general los concilios de Toledo, que se han estudiado bastante, porque es de lo poquito que tenemos documental de la época visigoda, pues son una peculiaridad de la Hispania visigoda. Y no hay mucha información. Es decir, más allá de las propias actas, de esos concilios, no sabemos muy bien cuál era su función exacta. Es decir, si eran un órgano de gobierno o un mero consejo áulico del monarca. En el cuarto concilio, celebrado en el año 633, nos han llegado 75 cánones, la mayoría de carácter religioso. Entre los de tipo civil está el último, que es al que te refieres, que es el canon número 75. En él dejan por escrito que la monarquía es electiva y que los monarcas deben ser elegidos en concilio por parte de los nobles y los obispos. Bien, la idea, obviamente, pues parece que era buscar cierta institucionalización para evitar baños de sangre cada vez que moría un rey. El monarca que preside este concilio, el cuarto concilio, es Sisenando, que había derrocado a Suintila, y tras él vino Chintila, que este sí fue elegido por los nobles, pero le sucedió su hijo Tulga. Así que el canon 75 no sirvió de mucho. En 6 años ya estaban violando el primero de los puntos del canon. Así que quizá, no sé, eran simples recomendaciones al rey y no algo con lo que el rey se comprometiese. A Tulga luego le sucedió Chindasvinto, que le arrebató la corona por las malas, y luego su heredero fue Recesvinto, que este sí, este fue un rey muy longevo y a quien dio tiempo de crear, entre otras cosas, pues un código legal muy completo, común para hispanorromanos y para godos, el Liber Judiciorum, que, bueno, este tiene muchísima importancia. Sus ecos se dejarían sentir pues durante toda la Edad Media, porque los reinos cristianos lo emplearon durante siglos. Bien, pues con esto, queridos amigos, ya podemos dar por concluida la contrahistoria de hoy. Iba a despedirme de vosotros hasta el contraplano o contraportada de mañana, pero es que mañana no va a haber contraportada. Voy a tomar 3 días libres, así que no me esperéis hasta el próximo miércoles, pero me esperéis no aquí, sino en la contracrónica.